Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes nuevamente en este día a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millán Orrego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y quien les habla, Raúl Medina. Hoy vamos a conversar, nuestra guía de estudio nos indica aquí, imán divino. El imán, que es lo que es la que atrae los metales, ¿no es cierto? Dice Isaías 65. Y algunos textos vamos a repetirlos, pero por favor vamos a ir en torno a la temática, eso de lo que atrae el Señor. Porque aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, ¿no es cierto? Y de lo primero no habrá memoria. Mira el 18, dice, más os gozaréis y os alegraréis para siempre las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. En primer lugar, esta es una profecía y un adelanto de lo que Jerusalén podía haber recibido si hubiese hecho caso a la ordenanza, a los llamados que Isaías constantemente hacía. Pero se trasladan hacia el final para nosotros, decirnos que nosotros podemos tener justamente esto ya como final. Dios va a poner fin, porque allí me imagino que Dios no estaba pensando en poner fin al mundo. Allí tiene sus planes, tiene sus propósitos, tiene sus tiempos, Dios. Claro. Fíjate que estamos llegando al final de Isaías, de la segunda sección de Isaías, que va desde el capítulo 40 ahora hasta el 66. Sí. Y son las promesas de restauración. Y aquí hay un atisbo de lo que será esta restauración radical que habíamos mencionado, y a la cual se llega no sin preparación, porque el mismo drama que se desarrolla en Isaías, recuerda que comenzamos con una disfunción del culto público, Dios les promete perdón, luego vienen los problemas con los reyes paganos de alrededor, el pueblo de Judá temblando, un rey que no escucha, no tiene tiempo para las promesas de Dios, etc. Entonces, tanto en la historia de Isaías el profeta en sí, como en la historia del plan de salvación, del plan de felicidad para el hombre, se llega a este punto donde no hay una carencia de preparación. Tampoco ellos están completos, porque cuando el Señor venga, su segunda venida, cambiará esto mortal por inmortalidad. Pero sin embargo, su pueblo está en un piso mínimo para apreciar este don de recibir el reino de manos de Dios, ¿no es cierto? Así que ha llegado el momento aquí donde lo importante, Raúl, es la relación con Dios. Una armonía entre la oración y la voluntad humana. Una armonía entre el deseo y la dependencia en Dios. ¿Ya? Entonces, toda la Biblia realmente apunta hacia que podamos vivir en otra vida, como dice la gente, ¿no? En un mundo perfecto, purificado, sin pecado. Pero fíjate que la Biblia nunca nos deja huérfanos, aún en el presente, porque Isaías nos dice, lo que tú leíste es un cumplimiento en los días de Isaías, que el Señor les daría alegría. Pero esa alegría transitoria, temporal, parcial, es solamente como un anticipo de este gozo universal cuando el Señor cree nuevos cielos y nueva tierra. Hay un texto que es complicado para mí entenderlo, Juan, pero en el contexto se logra entender, es 66:3. Dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, y el que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. Te fijas que son todas cosas realmente malas, ¿no es cierto? Después dice, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré a ellos escarnio, le daré escarnio. Complicado la situación puntual que ellos tenían realmente, ¿ah? ¿Eh? Y uno tiene que trasladar esta situación a uno, decir, ¿no será que andamos muy cercanos haciendo todo este tipo de cosas y que creemos que están siendo buenas para Dios? Bueno, recuerdas que Isaías comenzó con una crisis de adoración, ¿no? De liderazgo incluso, y que era más terrible. Y también, ¿no es cierto? Un culto público en completa disfunción. Pero el Señor les ofrece que aunque sus pecados fueran rojos como la grana, serán emblanquecidos como la lana. Y aquí tenemos más o menos un eco de la misma situación. El texto que tú leíste, ¿no es cierto?, de cosas tan contrapuestas, eso de sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollara un perro. Sí, cosas tan contrapuestas que no están en la línea de la voluntad divina. Y que dice al final del verso 3, y porque escogieron sus propios caminos, todo eso, escoger sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Es decir, nota que habla de temor, y temor siempre es una cuestión donde tú tienes miedo a algo bien concreto. Si alguien te llama a tu casa por teléfono y te dice, te voy a matar, oye, tú cuelgas y quedas con temor porque no fue una imaginación ni un sueño tuyo. Alguien te llamó y amenazó claro. con matarte. Que es distinto a la ansiedad, que es un temor difuso. Nadie te llamó, nadie te ha dicho nada, pero tú sientes que me van a matar. Y Cristo habló más de la ansiedad que del temor. Así que esta gente que dice que traeré sobre ellos lo que temieron, es algo que ellos saben que están haciendo. No es un temor difuso. Saben que están haciendo mal, por eso piensan que en cualquier momento va a llegar la retribución. Porque llamé y dice, nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Entonces, naturalmente el pecado no es un asunto de elegir mala, porque aquí dice escogieron y no. ¿Por qué escogieron? Porque sus caminos eran malos, ¿no es cierto? Porque no escucharon a Dios, porque están en una guerra civil contra su Creador. No es la elección el pecado en sí, sino toda la argumentación que respalda una mala elección, que es estar contra Dios. Digo esto porque hay algunos por allí, hermanos míos, en la fe, que consideran que el pecado hoy en día es solamente una mala acción o una mala elección. Por lo tanto, se arreglaría con una buena elección y ya no necesitamos más a Cristo. Y eso es algo que está en discusión. Es bien peligroso, ¿eh? En los últimos 60 años todavía está en discusión, ¿eh? Bueno, si uno quisiera resumir el capítulo 66 en relación a la restauración que Dios va a hacer divina, podríamos decir que Dios rechaza la hipocresía. Uh-huh. Porque muestran una cara, ¿no es cierto?, y hacen otra cosa creyendo que Dios no lo sabe. Restaura a los humildes, interesante eso, ¿eh? Luego dice castigar a los que hacen daño a los santos, versículo 5, si usted después sí. lo repasa con tranquilidad, y el 13, consolar a los creyentes. No sé si se da cuenta usted que va el texto de ir castigando al malo, restaurando al bueno, o sea, esa condición. Y por último dice él destruir a los idólatras, el 17. Interesante cómo lo va exponiendo el versículo, el capítulo 66, la restauración que hace Dios, la divina. Ahora, la precaución que debemos tener es no etiquetar, no darle una connotación falsa a la expresión humildad, los humildes de la tierra. Porque nosotros consideramos que una persona que tiene bienes materiales más allá de lo promedio, consideramos que ya de por sí es soberbio. Hay gente que carece de los medios y que es muy, muy lejano a la humildad. Y hay gente que tiene muchos medios financieros, que es gente humilde, y viven de forma muy sencilla. Así que no es una cuestión de los bienes que posee, las cosas que tiene, sino más bien un estado del corazón realmente. Bueno, amables oyentes, vamos a seguir mañana conversando más de este tema. Que el Señor los bendiga. Hasta mañana.